Amor mío, ha llegado el momento de mostrarle a la gente lo mucho que nos queremos y que el mundo sepa cuán inmenso es este amor. Porque tu amor y el mío son cosas muy grandes. Este amor tan puro no debemos ocultar. Te amo tanto. Mi amor por ti es tan grande, tu amor por mí también. Quedémonos un rato que aún no empieza a amanecer. No mires el reloj y olvídate de él. No tengas miedo, yo te protegeré. ¿Qué dirá la gente? Debemos enfrentar. Es este amor tan puro y no debemos ocultar. Sabrán que existes tú, que existo yo, que no podemos evitar esta pasión. Porque tu amor y el mío, un amor tan grande, nunca se oculta detrás de nadie. Que todo el mundo sepa cuán inmenso es este amor. Porque tu amor y el mío son dos caminos que están unidos por el destino y que a lo largo no se detienen, no miran hacia atrás. Si existe algún dolor, se olvidará. Solo nuestra y nada más.